Feliz día, comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Es martes 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Más adelante estaremos dando una mirada al panorama nacional e internacional en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Existen retos muy importantes precisamente en lo que tiene que ver con el apartado de inmigración y asilo. Pasamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo que nos acompaña para iniciar la jornada. 6 grados centígrados, hace mucho frío en España y Europa. Carreteras cortadas, pueblos incomunicados. Es algo típico que se repite prácticamente todos los años. Hay alerta amarilla por bajas temperaturas en Aragón, Cataluña y Navarra. Pasamos también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.05 se mantiene en comparación con el día de ayer, con una tendencia al alza. La moneda europea frente a la estadounidense. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional lo encontramos en $71.85. Podríamos decir que se mantiene también en comparación con la jornada anterior. Es el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a los hechos noticiosos más importantes del día y los principales temas de actualidad. A nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario, solicite la tarjeta débito Íqualo, que tiene el respaldo de Visa. Podrá hacer compras a nivel nacional e internacional, pero además con Íqualo puede enviar dinero, acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Íqualo, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. WhatsApp 640-86-4281. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta de una misa funeral que se llevó a cabo en la Catedral de Valencia de las víctimas de la Dana. Asistieron los reyes Felipe VI y la reina Leticia, sí. Además, en representación del gobierno, varios ministros. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Además de Diana Morán, que recordemos es la ministra de Ciencias, Tecnología y Universidades, entre otras. También estuvo la ministra de Hacienda y, por supuesto, la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Esto, insisto, en lo que tiene que ver con representación del gobierno. También estuvieron presentes el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y muchos más, también los alcaldes de la zona devastada. Por supuesto, en primera fila de la catedral estuvieron los familiares de las 222 víctimas mortales que hasta el momento deja el conteo oficial de la tragedia. En las afueras, mucha gente, muchos reclamos, muchos insultos, hubo de todo. Escuchemos parte del ambiente que recogimos. Muchas voces inconformes con las autoridades, especialmente cargaron contra el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, y también contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. el rey Felipe VI y la reina Leticia pudieron saludar a los familiares de las víctimas, compartieron un mensaje de consuelo. Hay que decir que esta misa funeral la organizaba el episcopado y que fue una misa que se celebró en una tarde-noche gélida. Recogimos en las afueras de la catedral algunas voces inconformes, de las que más gritaban, de principio a fin. Desde las 5 de la tarde ya había gente esperando. Recordemos, la misa funeral empezó a eso de las 7 de la tarde y se prolongó hasta las 8 de la noche. Algunas de las voces, confrontaciones, en fin, de todo hubo en esta misa funeral. Ganaderos, agricultores y ganaderos independientes de España, la plataforma 6F. Bueno, estaba exponiendo de que nos han escuchado antes de la riada. ¿Qué denunciaban ustedes como agricultores que no le escucharon? Nosotros el 6 de febrero, los agricultores y ganaderos independientes de España, ya salimos a manifestarnos, igual que nuestros compañeros de la Unión Europea. Salimos todos los agricultores y ganaderos independientes a manifestarnos en la Unión Europea a decir que no queríamos que aprobasen la ley de la restauración de la naturaleza. Como en junio venían las votaciones, para conseguir los votos, hicieron ver que la habían paralizado y era mentira. Porque una vez pasaron las elecciones lo aprobaron. Se aprobó en junio en Madrid, en un hotel con todos los del hotel Bindelberg, al cual asistió el rey de España a esa reunión también. Ahí se decidió aprobarse la ley de la restauración de la naturaleza. Ahí estaba Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y estaba con ellos. Y estaba el rey. El rey de España se pasea con el pin de la 2030 en la solapa. Estar a favor de la 2030 es lo que ha pasado ahora. Esto llevábamos mucho tiempo los agricultores y ganaderos avisándolo. No nos dejan limpiar los cauces de los ríos, no nos dejan limpiar los barrancos, están destruyendo las presas de pantanos. Esto que ha pasado ahora no ha hecho más que empezar, y ha empezado en Valencia, en mi tierra, porque quieren el agua de la Albufera y quieren que toda la comarca de la Horta vaya plantada de fotovoltaicas, igual que el resto de España. Lo mismo están haciendo en Jaén, en Córdoba, están arrancando olivos centenarios para hacer eso. ¿Qué reivindica en este homenaje a las víctimas? ¿Cuál es la voz de protesta que traen? Nosotros, lo que están... Por favor, ¿de dónde? Mire, yo soy más valenciana que vos, ¿vale? Pero qué maleduca que es, que está en la puerta de la iglesia. La señora no es valenciana y no representa a los valencianos. Y usted tampoco. Estas son... Oiga, maleducadas, son unas maleducadas. Yo estoy explicando lo que es la ley de la restauración de la naturaleza. Mire qué cara de asco tiene. Aparte de que no tiene otra, es que no sabe ni lo que es. No sabe ni lo que es la ley de la restauración de la naturaleza. No sabe ni lo que es eso, y así nos va. Pero ¿quién es Pamplina saca dinero? ¿Quién es Pamplina saca dinero? Y además es lo que ha hecho la que... La pantana está... No le hagas caso, porque estos vienen a reventar todo. Y era el ambiente de confrontación que se vivía en las afueras de la Catedral de Valencia. Otras noticias que tenemos para destacar a propósito de la recuperación de Valencia. Otra noticia para destacar del día, además de esa misa funeral. El gobierno ha destinado 1.800 millones en préstamos a coste cero para afectados por la Dana. En todo caso, el presidente de la Generalidad en el día de ayer también compartía información suponiendo algunos reparos a las ayudas que está ofreciendo el gobierno nacional. Escuchemos al presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, a propósito de las ayudas está anunciando el gobierno, en particular en lo que tiene que ver con la adquisición de vehículos. Es urgente también que el gobierno permita que el consorcio para el pago de los seguros de los vehículos siniestrados habilite a las aseguradoras a poder adelantar el dinero. En estos momentos las aseguradoras no están pudiendo adelantar el dinero porque el consorcio, que depende del gobierno, ha decidido acaparar esos pagos y se está provocando un bloqueo, se está provocando una dilación y en estos momentos la urgencia en el pago es fundamental. Es urgente también que el gobierno permita que el Carlos Mazón, por otra parte, y ampliando la información acerca de los 1.800 millones en ayudas a coste cero para los afectados de la Dana, según publica hoy el diario Levante, que recoge información del ejecutivo de Pedro Sánchez. El conocimiento de dicho dato coincide con un momento en el que desde la Generalidad trata de ganar el relato ante los ciudadanos de que de qué administración pública está siendo más generosa con los damnificados y en esa línea está lanzando el mensaje de que el Consel da ayudas sin coste para el beneficiario, a diferencia del gobierno, que sobre todo usa como instrumento al ICO, el Instituto de Crédito Oficial, como avalista de operaciones de financiación por la que los bancos que prestan el dinero cobran intereses. Dejamos a un lado la recuperación de la Dana y el rifirrafe para dar cuenta de lo que ocurre también en el apartado de inmigración. El presidente del gobierno canarios, Fernando Clavijo, ha captado este lunes el apoyo de los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, de los cabildos y los ayuntamientos y las organizaciones no gubernamentales para defender en la conferencia de presidentes de este viernes la reforma de la ley de extranjería y hacer obligatoria la derivación de menores migrantes a otras comunidades autónomas, que recordemos es el tema de fondo de esta reforma de la ley de extranjería que se viene discutiendo. Y a quienes con legítimas diferencias, porque se tienen, con distintas ópticas, pero podemos decir que el próximo día 13 vamos a poder hablar como uno en única solo voz en el tema migratorio en la conferencia de presidentes. Y esto, que es el modo canario de hacer las cosas, yo lo quiero agradecer. No es habitual, no es normal, pero ante la magnitud del drama humanitario que estamos viviendo, ante la magnitud del reto al que nos enfrentamos y ante la situación de soledad y desamparo en el que nos encontramos, poder ir y hablar con una sola voz para reivindicar la atención y el interés superior del menor, de esas personas que huyen del hambre y de la muerte, y la acción coordinada de todas las administraciones públicas para poder abordar la magnitud del reto, pues es un motivo, al menos para mí, de orgullo y, por supuesto, de muchísimo ánimo y de muchísima energía. Así que yo hoy solo quería darles las gracias a todas y a todos por la tremenda generosidad con la que están abordando este asunto. Escuchas El Café Mañanero. Avanzamos ya al plano internacional. Varios países europeos anunciaron en el día de ayer la revisión de su política de asilo a refugiados sirios tras la caída de Bashar al-Assad. Francia, Austria, Bélgica, Grecia, Dinamarca y Noruega indicaron que paralizan los trámites de los solicitantes presentadas y no admitirán nuevas, mientras Alemania está evaluando la situación, que dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos. Siria fue el principal país de origen de los solicitantes de asilo en Alemania este año, con 72.420 peticiones presentadas a finales de noviembre. No obstante, el más duro de los citados gobiernos fue el austriaco, que suspendió la tramitación de solicitudes y su ministro del Interior, Gerhard Karner, explicó en un comunicado que ha encargado elaborar un programa de repatriación y deportación a Siria. Karner destacó que queda suspendida la revisión de cualquier petición de reagrupación familiar en Austria y de refugiados reconocidos con parientes que estén en Siria o en otro país. Hay que decir que en lo que tiene que ver con España, se mantienen en trámite las solicitudes de asilo por parte de los sirios. Más actualidad en el Café Mañanero. Hay que decir, a propósito de Siria, que el líder de los rebeldes de ese país, el islamista Abu Mohammed el Jolani, se reunió este lunes con el ex primer ministro del país para coordinar el traspaso de poder al día siguiente de la caída del gobierno de Bashar al-Assad tras una ofensiva relámpago. Recordemos que al-Assad huyó de Siria ante el avance fulgurante de una coalición de rebeldes liderados por la organización islamista Hayat Tahrir al-Sham, que tomó la capital este domingo y pasó así a liderar el poder en el país. Es un panorama de incertidumbre el que se vive en estos momentos en Siria. Sin embargo, muchas personas que llevan esperando años y que no lo podían hacer ante la represión de al-Assad ya están camino a Siria. Más adelante estaremos retomando este tema porque estamos hablando de un éxodo, un retorno masivo de inmigrantes sirios que se encontraban sobre todo en países europeos, que se encuentran en países europeos. Algunos, insisto, ya van de camino hacia Siria. Continuamos en el Café Mañanero, también dando cuenta de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Noticias que nos llegan desde Venezuela. Organizaciones de derechos humanos exigen libertad para Rocío San Miguel, quien permanece detenida desde hace 10 meses sin respeto al debido proceso y sin derecho a la defensa. Marta Tineo, cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, entregaba declaraciones al canal NTN 24 sobre el caso de San Miguel. Hacerte este reportaje que acabo de escuchar. Gracias por ese aporte, ese recordatorio de quién es Rocío San Miguel, porque además de dignificar su historia y recordar de quién estamos hablando, de qué mujer estamos hablando, es una manera también de mostrar a tu audiencia que así como Rocío, los más de 2.300 políticos hoy en Venezuela tienen una historia y tienen una vida de dignidad, de honorabilidad, que hay que narrar y que hay que reivindicar todos los días. Así que muchísimas gracias por este reportaje. Realmente estoy muy conmovida. Decirte, lamentablemente, ayer todavía lidiábamos con impotencia, con la desesperación ante el anuncio de, esto no ha sido confirmado oficialmente, por supuesto, de el supuesto intento de suicidio de una persona que fue detenida en Venezuela en el contexto electoral. Y como su madre, en las puertas del centro de reclusión, rogaba, imploraba que la dejaran ver a su hijo, constatar la situación de su hijo, y lamentablemente no fue posible. Esa historia es la historia de muchos de quienes hoy están tras las rejas en Venezuela. personas que están perdiendo su vida, están perdiendo su salud todos los días como consecuencia de las condiciones de reclusión, como consecuencia de los maltratos de los que son víctimas, un deterioro progresivo de su salud física, su salud emocional, su familia junto a ellos perdiendo también su vida. Vemos madres todos los días en las puertas de los centros de reclusión esperando ver a sus hijos, esperando saber de sus hijos, pero sobre todo implorando que sus hijos sean excarcelados y puedan volver a la vida junto a ella, y lamentablemente no vemos anuncios oficiales en ese sentido. Yo he sido muy enfática en este sentido, y Dania, y te agradezco el momento. Hubo anuncios oficiales de que hubo la detención de 2.229 personas. Esto fue dicho en cadena nacional. 2.229 personas detenidas a partir de los acontecimientos ocurridos en Venezuela desde el 28 de julio. Luego, en la semana del 19 de noviembre, hubo anuncios oficiales también de la revisión y excarcelación de 225 personas. Si hacemos un ejercicio matemático muy rápido, esto nos lleva a concluir que han quedado más de 2.000 personas detenidas por el contexto postelectoral en Venezuela. A ese número de 2.000 hay que sumarle las 300, las poco más de 300 personas que estaban ya privadas de libertad por razones políticas en Venezuela antes del 28 de julio. Eso me lleva a la afirmación de que en Venezuela pudieran haber en este momento al menos 2.300 personas detenidas por razones políticas. Ese es el panorama de los derechos humanos en Venezuela. Hay más de 2.000 personas detenidas por el contexto postelectoral, según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón sobre los presos políticos. Marta Tineo, cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, entregando declaraciones al programa La Tarde del canal NTN 24. Recordemos que hoy es el Día de los Derechos Humanos. Por lo tanto, es oportuno escuchar a los defensores de derechos humanos. Continuamos en el Café Mañanero. A propósito de Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la posición de la Cámara de Representantes del país de pedirle que no vaya a la posesión de Nicolás Maduro, que se llevará a cabo el próximo 10 de enero en Caracas, Venezuela. El mandatario llegó a decir que están desbordando sus competencias. La Cámara le ha pedido al presidente que no asista. El presidente es responsable constitucional de las relaciones exteriores de Colombia. Invito al Congreso a no invadir la esfera constitucional, dijo el presidente Gustavo Petro. Más adelante vamos a retomar este tema, porque son escasos los mandatarios que asistirían a la toma de posesión de Nicolás Maduro, que se ha adjudicado la victoria de las elecciones del pasado 28 de julio, unas elecciones que habría ganado la oposición con su candidato Edmundo González. Si asiste Gustavo Petro, sería uno de los pocos presidentes de la región, a excepción de las dictaduras de Cuba, Nicaragua, que asistan a este acto, donde Nicolás Maduro buscará continuar en el poder. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Tenemos una jornada por delante con mucho fútbol, también jornada de Champions, en acción el Real Madrid y el Girona. Atención, el equipo blanco que visita el Atalanta y el Girona que buscará continuar haciendo historia, intentar meterse en el grupo de clasificados. También esa tarea le corresponde al Real Madrid, pese a ser el vigente campeón. Las cosas no pintan fáciles. Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, en donde en el día de hoy se la juegan el Real Madrid y el Girona. Recordemos que ambos están en la cuerda floja, quizá más el Girona que el mismo Real Madrid, pero es que la posición 24 en la que se encuentra el Real Madrid en los playoffs lo obliga a ganar o ganar ante la Atalanta. Podrá lograrlo, y el Girona, que tiene un hueso duro de roer, porque se enfrenta nada menos que al líder de la competición y líder de la Premier League, el poderoso Liverpool, del futbolista colombiano Luis Díaz. Continuamos con la Liga Española, porque en el día de ayer se jugó el último partido de la jornada 16 entre el Getafe y el Español, y es que con la victoria del Getafe 1-0 sobre el Español, asciende 3 puestos en la tabla de clasificación, asegurándose o alejándose un poco del descenso, un descenso en el que se encuentra hundido el Español. Y el récord histórico alcanzado en cuanto a contrataciones se trata de un deportista profesional se está ya dando en el día de ayer, y es que se ha ofrecido 765 millones de dólares por el beisbolista Juan Soto, el de República Dominicana. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Una breve pausa y de vuelta estaremos compartiendo el apartado de asesoría jurídica en materia de inmigración con la abogada Luz Piedraíta, y por otra parte también en lo que tiene que ver con las voces de la comunidad le vamos a compartir una entrevista con la señora Gloria Quintero, madre de la joven Karen Guerrón. Es una muy buena noticia porque se trata de un caso que visibilizamos aquí en el Café Mañanero. Fue declarada esta joven, fue declarada como estado de coma vegetal, es decir, muerte cerebral. Sin embargo, y en lo que podríamos catalogar como un milagro, es decir, contradiciendo la ciencia médica del siglo XXI y de un país desarrollado, la joven Karen se está recuperando, ya incluso habla. Y es una historia que se empezó a visibilizar aquí en el Café Mañanero. Estamos hablando de una inmigrante. Hoy le vamos a compartir esta muy buena noticia que nos alegra entregarlas en esta Navidad. Ya se ha corroborado, contrastado la recuperación, porque cuando a una persona le preguntan por el nombre de alguien, por ejemplo, en este caso de su hija de 13 años, y lo recuerda, quiere decir que está en franca recuperación. Bien por Karen entonces. La pausa, ya regresamos. Por supuesto, también estará Carlos Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. No importa lo que tú vendas, no importa lo que... Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Un mensaje de cariño con el alma para el alma de los pueblos que En el Café Mañanero recogemos el cancionero latinoamericano tradicional. Compartimos todos estos cantos casi en parte de nuestra cultura. Escuchamos aquí Mensaje de Navidad, una canción de la autoría de Rosendo Romero, poeta, por cierto. Tuvimos la oportunidad de hablar con él y aquí está su saludo directamente desde Colombia. Muy bien, hermano, qué gusto saludarte y saludar a todos tus oyentes desde aquí, de la capital mundial del vallenato, en Valledupar. Estamos en este momento con un cielo bien despejado, con la brisa caribeña entrando por el cabo de la vela y barriendo todas las nubes que dejaron caer todo su amor y su cariño por la humanidad. Bueno, a tus órdenes, mi hermana. Esa es la descripción del poeta. Nadie definitivamente como el poeta se percata de la hermosa realidad que nos rodea, la naturaleza. Maestro, le estamos llamando porque por estos días suena su éxito Mensaje de Navidad. Quisiéramos saber qué le inspiró a esta canción. Bueno, yo tuve algunas canciones que me sirvieron como antecedente, ¿no? Dentro de eso, la víspera de Año Nuevo, de la autoría del maestro Tobias Enrique Pumarejo, Patillalero. Estaba también una canción de el maestro Emir Zuleta, que no eran canciones concretamente sobre la Navidad, pero recreaban un poco el fin de año, ¿sabes? Entonces, como no había en la música vallenata una canción sobre la Navidad, yo consideré que era necesario, por tratarse de la época más linda de todos los años, ¿no? Sobre todo porque quería registrar en la música vallenata el nacimiento del hombre más grande, más puro y más sabio que ha pisado la tierra. Bajo esas condiciones, aproveché que en esa época que vivía con mi hermano Israel, él estaba soltero y yo también, y aproveché que vivía con él y le tenía los acordeones con unos sonidos apropiados para hacer un tipo de canción que, aún siendo un vallenato clásico tradicional, pudiera registrar en sus melodías el ambiente navideño. Y fue así como le di inicio a esa canción que se ha convertido prácticamente en el himno de la Navidad en Colombia, porque realmente fue la primera canción que se hizo sobre la Navidad, bien estructurada en cuanto a su melodía y a su literatura y al mensaje que debe contener una canción de Navidad. Maestro, ¿y cómo llegó la canción a las manos de Diomedes Díaz, o mejor dicho, a la voz de Diomedes Díaz? Bueno, en la novela sale que yo se la entregué borracho. Y yo no bebo, imagínate. Que se la entregué entre medio de una parranda. Sí. Pero eso hacía la novela, ¿no? Yo realmente compuse la canción y se la envié con el sistema de grabación que existía en esa época, que eran los cassettes. Sí. Por intermedio de un amigo, le llegó a sus manos. Cuando ya estaba terminando de grabar el tema, me invitó a Bogotá y yo estuve en los estudios de Inge Son escuchando la versión que él había hecho y me pareció extraordinaria, maravillosa. Al mes ya era éxito nacional en todos los rincones de Colombia, escuchaba Mensajes de Navidad. ¿Cuándo nació la canción? ¿Cuándo la grabó usted? Porque ese es otro dato importante. Usted grabó primero la canción. Él la grabó en el año 1980, a finales, ¿no? Sí. Anteriormente se grababan hacían dos grabaciones al año. 1980 nació esta canción que hace parte del cancionero tradicional, especialmente de Colombia y del mundo vallenato. Aquí nos vamos compartiendo canciones del apartado de salsa, que si la gaita, que si la cumbia, bueno, todos los géneros. En este caso, escuchando de la voz del autor, el maestro Rosendo Romero, poeta, por cierto, cómo nació la canción, el propósito y cómo también llegó a la voz del gran Diomedes Díaz. Es la cultura aquí en el Café Mañanero, una ventana abierta, insisto, a la cultura latinoamericana acá en Europa. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Es el momento del tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos el tremendo rifirrafe entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el expresidente Rafael Correa, protagonizado en X, el antiguo Twitter, a la madrugada del 9 de diciembre, es decir, en el día de ayer. Y es que el intercambio se inició tras una publicación de Noboa en la que destacó los logros económicos de su gobierno, a lo que Correa respondió criticándolo. Y es que la discusión escaló cuando el actual mandatario recordó casos de corrupción que han marcado la administración correísta. Y es que el presidente Noboa habló de su gestión, comenzando por el aumento de las reservas internacionales que casi se duplicaron en menos de un año, pasando de 4.454 millones de dólares en diciembre del 23 a 8.645 millones de dólares en noviembre del 2024. Asimismo, Noboa hizo hincapié en el incremento del 8.5% en las exportaciones y el crecimiento del 7.1% en ingresos petroleros y el récord de ventas durante el Black Friday, con un aumento del 46.9% respecto al año anterior, a lo que inmediatamente Correa reaccionó con una publicación en la que descalificó los logros expuestos por el mandatario y diciendo que las tonterías que sostiene Noboa para mostrar el éxito de su gobierno no las dice ni un niño de 5 años. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿el mostrar datos concretos de crecimiento como los que está dando Noboa de Ecuador son datos de un niño de 5 años? Y también nos preguntamos, ¿está más Correa peleando o haciendo protagonismo ya que se acercan unas elecciones en las cuales sabemos Noboa lleva cierta ventaja sobre la candidata correísta Luisa González? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La actualidad aquí en el Café Mañanero. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, gracias por acompañarnos. Es el Café Mañanero correspondiente a este martes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Ya Carlos Angulo precisamente se va a encargar en el apartado del calendario de dar cuenta justamente de esta conmemoración. De momento nos centramos en lo que trae la actualidad. En el caso de Valencia, y es un tema también de interés nacional, encontramos un homenaje que se llevó a cabo. Se trata de una misa funeral a las víctimas de la tragedia de la Dana. 222, de acuerdo al conteo oficial. Recordemos que aún hay 4 desaparecidos. Se llevó a cabo en la Catedral de Valencia, en el centro de la ciudad. Asistieron autoridades del orden nacional, igualmente regional, y los reyes Felipe VI y Leticia. Más allá del mensaje religioso eclesiástico, donde también estuvieron presentes los obispos o sacerdotes de la zona afectada, también de los alcaldes, las víctimas recibieron el aliento, además, insisto, religioso de los monarcas. Pero en las afueras hubo mucha protesta, muchos reclamos, voces que insultaban la gestión tanto del presidente del gobierno Pedro Sánchez como de Carlos Mazón. Digamos que fueron los que más llevaron de los reclamos, insisto, en las afueras de la Catedral de Valencia. Gran ambiente el que se vivió, hay momentos incluso de tensión. Muchos momentos de tensión. Muchas voces de tensión, insisto. Ahí alcanzamos a escuchar precisamente los gritos. Por todos lados habían reclamos, definitivamente. Debo decirles que el ambiente era tan tenso, no solamente insultaban al presidente de la Generalidad Valenciana y al presidente del gobierno Pedro Sánchez, que no asistió. En su representación estuvieron varios ministros, como el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. También estuvo Diana Morán, que recordemos es la ministra de Ciencias, Tecnología y Universidades. También estuvo la ministra de Hacienda y, por supuesto, la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. También insultaban a la Cruz Roja, a los organismos de socorro, a los bomberos, prácticamente a todo el que se le atravesaba. Pero no hubo insultos a los reyes. Yo creo que este es un reflejo de cómo está la sociedad española, cómo percibe el papel de los reyes. Fue lo que se vivió entonces este lunes en el homenaje a las víctimas, esa misa funeral. Esa misa funeral en la Catedral de Valencia. Y por otra parte, encontramos ya en el contexto internacional que la población siria está viviendo este martes, su segundo día después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, tras 24 años en el poder, que sumado a los que llevaba a su padre, ya contabilizamos una dictadura de más de 50 años. Recordemos, Bashar al-Assad ha recibido asilo político en Rusia. Pero lo otro que estamos viendo es que varios países europeos han decidido frenar la tramitación de asilos por parte de sirios, entendiendo que la situación de su país ha cambiado. Y de hecho, en estos momentos hay un éxodo de regreso hacia Siria por parte de todos aquellos que tenían prohibida la entrada al país, o todos aquellos que se vieron obligados a salir de Siria por persecución de la dictadura de Bashar al-Assad. Pues bien, creo que se precipitan los países europeos al detener la tramitación de asilo, teniendo en cuenta que no se sabe qué futuro le depara a Siria. Es una milicia con antecedentes terroristas la que ha tomado el poder, el mando. Tiene como aliados otras milicias que han practicado lo mismo. Si algo se destaca tras la caída de Bashar al-Assad es justamente la incertidumbre de qué va a pasar en el país. Pero vemos que Francia, Austria, Bélgica, Grecia, Dinamarca y Noruega han indicado que paralizan los trámites de las solicitudes presentadas y no admitirán nuevas. Alemania está evaluando la situación, que dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos, y me parece una posición más prudente. Pero insisto, se apresuran los países que están en estos momentos frenando la tramitación de asilo político por parte que han presentado ciudadanos sirios a raíz de la situación que vivía en el país. ¿Y por qué considero que se apresura? Porque no se sabe qué le va a deparar al país. No supone que retorne la democracia. De momento simplemente hay un cambio y no está en el poder el dictador o la dictadura que llevaba desde hace 50 años, más de 50 años. Preocupante en todo caso lo que está pasando con los solicitantes de asilo. Vamos ahora con el apartado del calendario. Carlos Angulo, buenos días. ¿Qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero en este martes 10 de diciembre. Como bien comentabas, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esto se conmemora debido a que fue hace ya, estamos hablando de una fecha en la cual se nombró hace 76 años, se firmó lo que se conoce justamente como la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas en la ciudad de París. Recordemos a su vez que el 10 de diciembre, entre las efemérides del día, encontramos con que, por ejemplo, hoy es el Día Internacional de también los animales y, por supuesto, el Día Internacional del Pintor o de los Artistas. Entre otras de las celebraciones, podemos encontrar a su vez que el actor y director Kenneth Branagh, reconocido por distintos papeles, más recientemente en la trilogía de Poirot, adaptando las novelas de Agatha Christie, está de cumpleaños un día como hoy, celebrando 64 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario de este martes 10 de diciembre. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con la abogada Luz Piedrahíta.